Lucas Van Doren hace acto de presencia en el castillo del barón de Tífano. Y la primera impresión que causa en la hermosa Karen es de miedo. ¿Qué sucede, hermosa Karen? ¿Mis besos en tu mano causan alguna molestia? Es que... Ay, no sé, estoy nerviosa. Mucho tiempo había guardado este momento. Y ahora que al fin estás frente a mí, compruebo que eres aún mucho más hermosa de lo que yo pensaba. Y siento la necesidad de tenerte para siempre a mi lado, sin que nadie pueda separarnos jamás. El barón de Tífano presenta al profesor Lewis, quien no puede ocultar su enfado al ver que aquel hombre es tan misterioso e impresionante como el mismo barón, y teme que Karen vaya a sufrir la misma suerte que su madre, Teres Jefflin, al casarse con el barón. Luego, el viejo noble señala hacia Calimán, quien ha permanecido en silencio observando al recién llegado. Y ahora, mi querido Lucas, permíteme presentarte a nuestro invitado de honor. Él es Calimán. Es un honor estrechar su mano, señor Lucas Van Doren. Así que usted es Calimán. El pequeño Solín retrocede nervioso mirando a Lucas. Oh, de veras que parece un cadáver viviente. Oh, qué alto y delgado es. Qué rostro tan demacrado e impresionante. Al mismo tiempo, Calimán y Lucas, mientras se estrechan fuertemente la mano, se miran como si cada uno calculara las fuerzas del otro, como dos enemigos que tarde o temprano tendrán que reñir por el amor de una mujer. Mucho se ha hablado de usted en estos últimos días, y sentía verdaderos deseos de conocerlo en persona, señor Van Doren. Y otro tanto debo decir de usted, Calimán. Desde su llegada me interesé por conocerle. ¿Cómo? ¿Había oído hablar de mí? Qué extraño. Se supone que usted no sabía que estaba yo aquí, puesto que todos en el castillo ignoraban que yo venía acompañando a la señorita Karen y al profesor Lewis. Sin embargo, yo sabía que usted estaba aquí. Ah, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Acaso usted estaba en el castillo anoche cuando llegamos? No, por supuesto que no estaba. Vivo en una cabaña al otro lado de los pantanos. Entonces, y... ¿cómo supo de mi presencia? ¿Quién se lo dijo? Es verdad. Se suponía que solo el profesor Lewis y yo vendríamos. Calimán era desconocido para todos. ¿El mismo varón se enteró de mi presencia solo hasta que estuve frente a él? Qué curioso. ¿Cómo lo sabía usted, Lucas? Lucas frunce los labios en gesto de enfado. Titubea. Mira angustiadamente al varón de Tífano como pidiendo su ayuda. Y este interrumpe. Creo que no hay nada de extraño en todo esto. ¿Es verdad que Lucas sabía que usted, Calimán, estaba aquí? ¿De veras? ¿Pero cómo? Sarco, el gitano, fue quien le informó de su presencia. Recordarán que Sarco los vio en el camino cuando recién habían cruzado el puente. Sí, es verdad. Sarco fue quien me dijo que un hombre llamado Calimán acompañaba a Karen. Un hombre intruso. Calimán sonríe con expresión serena. Sus azules ojos están fijos en el rostro anguloso y pálido de Lucas Van Doren, quien no puede ocultar su enfado al verse visto envuelto en una situación de aclaraciones motivadas por el propio Calimán. Bien, entonces no hay dudas al respecto. El gitano Sarco le informó de mi presencia, señor Van Doren. Espero que, aunque usted me ha llamado intruso, mi presencia no se interponga a sus planes. ¿Mis planes? ¿Qué intención lleva su pregunta? Sus planes de casarse con la señorita Karen, ¿o me equivoco? Eso. Sí, es verdad que nos casaremos. Y no veo por qué usted tenga que intervenir en ello, Calimán. No es mi intención, señor barón. Solo lo dije por el marcado enfado que el señor Van Doren muestra hacia mí. Llamarme intruso es casi una ofensa, pero... ¿Pero? Tomando en consideración que soy un huésped, me abstengo de responder de alguna manera que pudiera parecer agresivo. Considero que es más oportuno ofrecer mi amistad al señor Van Dorn. Hay tensión nerviosa en aquella situación. Calimán observa alternativamente a Lucas y al barón. Luego agrega... Pero creo que no debo quitar más su tiempo, señor Van Dorn, con mis palabras inoportunas. Pienso que usted está ansioso de hablar con su hermosa prometida. Sí, exacto. En tal caso, si ustedes lo permiten, mi pequeño amigo Solim y yo nos retiramos. Oh, no, Calimán, espere. ¿Karen? Sería mejor que nos quedáramos todos reunidos y... ¡Karen! No comprendo tu actitud. Lucas está ansioso de charlar contigo. Imagínate cuánto tiempo lleva esperando este momento. Y ahora le niegas la oportunidad de estar a solas con él. Ay, perdona, papá. Creo que tienes razón. A menos que haya una razón para que desees que Calimán se quede aquí haciéndonos compañía. ¿Alguna razón de carácter personal? Oh, señor Van Dorn, juzgo oportuno aclarar mi situación de una vez por todas. Entre la señorita Carno y yo solo hay una estrecha, sincera y leal amistad. Solo eso. Vaya, lo celebro. En tal caso, permítanos retirarnos. Lo acompaño, Calimán. Y usted, profesor Lewis, venga también con nosotros. Karen y Lucas quieren estar a solas y debemos satisfacer sus caprichos. Vengan conmigo, que les ofreceré una copa de buen coñac. Bien, ¿me permite antes hacer una pregunta al señor Van Dorn? No comprendo. Es algo que al parecer no tiene importancia, pero que ha captado mi curiosidad. Espero no ser inoportuno. Calimán avanza sonriente hacia Lucas Van Dorn, quien le mira con enfado. Señor Van Dorn, ¿acostumbra usted siempre a andar armado? ¿Qué dice? Si veo que bajo su casaca de terciopelo negro oculta usted un revólver. Ay, me equivoco. Pero, ¿cómo sabe usted que trae un arma? Es fácil advertirla. Allí, a la altura de su cintura. ¿Acostumbra usted siempre portar esa arma? Sí, en efecto. Es solo por motivos de precaución. ¿Precaución? No comprendo. Hay nerviosismo en Lucas y gesto de furia contenida en el barón de Tífano. Idiota, le advertí que no trajera esa arma. Calimán se aproxima más y mira interrogante a Lucas. ¿Acaso hay peligro a su lado por lo que siempre se prepara con esa arma? Sí, en efecto. Estas tierras son peligrosas. Los aldeanos y campesinos nos odian. Y cualquiera puede meternos un cuchillo en la espalda. Oh, sí, comprendo. Perdone, ¿sería demasiado pedirle que me permitiera admirar su arma? No veo el motivo. Oh, simple curiosidad. Soy un amante de las armas, aunque jamás las utilizo. ¿Me permite verla? Lucas Van Dorn se ve presionado a acceder y desenfunda el revólver, mismo que coloca en manos de Calimán. Muy hermosa. Una Donald Smith, calibre 38. Hermoso revólver. Calimán examina el arma y abre el cilindro. Sus azules ojos brillan intensamente al descubrir... ¿Cómo es esto? Balas de plata. ¿Por qué trae usted balas de plata en su revólver, señor Van Dorn? Calimán sostiene entre sus recias y musculosas manos el revólver de Lucas. Abriendo el cilindro, descubre... balas de plata. ¿Por qué, señor Van Dorn? No veo por qué deba de contestar a su pregunta. No es lógico que para defenderse de una posible agresión de parte de los aldeanos tenga usted que utilizar balas de plata. Es verdad, Lucas. ¿Por qué? Es que... debo prever que... bueno, ¿qué? Sí, ¿qué? ¿Qué debe prever, señor Van Dorn? Son para defenderse de los lobos humanos. El barón de Tífano avanza hacia ellos, mirando firmemente a Calimán. Lucas vive al otro lado de los pantanos. Precisamente donde se supone que los lobos humanos atacan. Debe estar prevenido. Se lo entiendo. ¿Y ha sido amenazado recientemente por uno de esos monstruos, señor Bartolen? No, por supuesto que no. Vaya pregunta. No, lo digo porque... falta una bala en el cilindro. Calimán, mira interrogante a Lucas. Este ya no sonríe. Ahora su expresión es amenazante. Recuerda que la noche anterior alguien trató de matarlo precisamente disparándole una bala de plata que se incrustó en el marco de la puerta a escasos centímetros de su cabeza. Bandoren, por su parte, tiembla, titubea, no sabe qué responder. Si no fuiste amenazado por un lobo humano, ¿a quién le disparó la bala de plata que falta en el cilindro del revólver? No, a nadie, por supuesto que a nadie. Simplemente que falta una bala en el cilindro. Y eso no significa que yo la haya disparado. Ah, claro, sí. Educación es correcta. Bueno, sería correcta. Si no fuera por un detalle. ¿Qué? El revólver fue disparado hace poco. Y... aún hay olor de pólvora en el cañón. Lucas se muerde los labios nerviosamente. Y Solín piensa... él fue el que nos disparó anoche. Karen se acerca mirando interrogante a Lucas. Y el varón interviene por segunda vez. Calimán, tengo entendido que íbamos a dejar tranquilos a los novios. Déjese de preguntas absurdas y salgamos. Aunque el señor Van Doren no haya explicado satisfactoriamente a mi pregunta. ¿Contra quién disparó esa bala faltante? No tengo por qué decírselo. Me niego rotundamente. Calimán. De acuerdo, señor varón. Debemos dejarlos tranquilos. Aquí tiene usted su revólver, señor Bartolen. Y permítame sugerirle que practique usted el manejo del arma para que acierte en su puntería. ¿Qué quiere decir? Solo es una sugerencia. Ahora, con su permiso, me retiro. Ah, señor Bartolen, ¿dice usted que vive en una cabaña al otro lado de los pantanos? Sí, así es. Bien. Tal vez me decida ir a visitarlo alguna de estas noches. Será interesante hablar de armas, de balas de plata y de lobos humanos. Con su permiso. Calimán, Solín y el profesor Lewis se alejan rumbo a la salida de la sala, mientras el barón de Tífano habla en tono bajo con Lucas Van Doren. Idiota, te dije que no trajeras ese revólver. Olvidé su orden. Ahora Calimán ha descubierto que fuiste tú quien trató de matarlo anoche mismo. Eres un imbécil. Dígame, señor barón, ¿cuánto tiempo está Calimán aquí? No lo sé. Espero que se marche pronto junto con el muchacho y el profesor Lewis. Llévese a Calimán cuanto antes. Apártelo de aquí. O de lo contrario, señor varón, lo mataré, juro que... Señor varón, ¿viene usted? Ah, sí, Calimán, ahora voy. No hagas nada que yo no te ordene, Lucas. No te atrevas o lo lamentarás toda la vida. Atiende a mi hija como merece y deja el resto por mi cuenta. El barón de Tífano entra a la biblioteca esperando encontrar ahí a Calimán, así como a Solín. Pero... ¿eh? ¿Pero qué es esto? ¿No están? ¿Y tampoco el profesor Lewis? ¡Oh! Les dije que esperaran aquí. Ahora... ¡Sarco! El gitano mudo se acerca apresuroso. ¡Sarco! ¿Dónde están Calimán ¿Y el muchacho? ¿Los viste? ¿Qué? ¿Que se fueron? ¿A dónde? Tomaron dos caballos y se fueron rumbo a la aldea. Así que cumplió su amenaza y va a investigar en la aldea, Calimán se está tomando demasiadas libertades y eso será muy malo para él. Después, Calimán y el pequeño Solín llegan a la aldea. De inmediato advierten el ambiente de tristeza y misterio que reina entre los pobladores. Hay ceremonias mortuorias y se encaminan hacia una derruida iglesia donde es velado un cadáver. En marcha, Solín, que interrogaremos a los testigos que aseguran haber visto que anoche un lobo humano atacó. Debemos, pues, saber lo que ellos dicen. ¡Quieto! ¡Quieto ahí, maldito intruso! Si das un paso más, te lleno de plomo. ¡Oh, mira! ¡Ese hombre nos amenaza con un río! Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. ¡Lárguense por donde llegaron! Voy a contar hasta tres. Y si para entonces no se han largado, dispararé a matar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Qué peligros acechan en la aldea! El hombre increíble descubrirá la verdad en torno a los lobos humanos. El varón de Tífano prepara alguna trampa. Karim aceptará casarse con el misterioso Lucas Van Doren.